Bueno, ahí estaba entonces esto de la colonia. Sí, Cristian, haciendo referencia a este arranque de la colonia allí en Unter. Bueno, Nico, ahí estamos hablando de playa, de mar, de... Así que bueno, queríamos un poquito conocer cómo está la situación de nuestras playas. Acá estamos con Pablo Urlich, que nos está visitando. Él es guarda ambiental y le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Acá estamos Nico, Karina. ¿Qué tal? Buen día, Nico, Karina. Gracias por la invitación. Y sí, la verdad que ya la temporada explotó, está lleno de gente, digamos, la zona de Punta Bermeja, La Lobería, asumo que las demás playas también, pero bueno, nosotros que trabajamos ahí en ese sector, la verdad que estamos viendo mucho tránsito de visitantes, tanto de la comarca como de afuera, digamos. Claro. ¿Esto cambia? Porque, bueno, sabemos de que este lugar de ser tranquilo, de que no vaya nadie, de que no sean visitados la fauna que hay ahí, la flora y todas las rutas, de repente el verano estalla y aparece un montón de gente. ¿Esto cambia? Sí, cambia mucho el aspecto del lugar. Se escuchan otros ruidos. Uno nota la fauna, que en general capaz que durante toda la temporada baja capaz está recorriendo el poblado, zorros, zorrinos, cuises, peludo. Se empiezan como a esconder un poco más. También el calor hace que en las horas del día en esta época también salgan más cuando está más fresco, tanto muy temprano o más tarde. Pero el movimiento de gente... gente que lleva mascotas hacia arriba del poblado, se nota esa diferencia, ves muchos vehículos, mucha gente, que antes una tranquilidad bárbara y se ven pasar más la fauna. Hemos recibido esto de que hay vecinos que han encontrado muchos loros muertos. ¿Se sabe de eso? Porque sabemos que hace un tiempo hubo, ¿no?, como uno de esto de la mortandad de loros así. ¿Se sabe? Estamos en la época que la nueva camada de loros está aprendiendo a volar. Y se están preparando, en algún momento emigran hacia el norte. O sea, ya en febrero quedan nada de loros, incluso en el cóndor, por unos meses. Y es muy común que parte del grupo de loros, estamos hablando de decenas de miles de ejemplares, alguno no alcance la capacidad de volar y aparezcan muertos. También hay que recalcar que muchas veces los loros están muy cerca de la ruta o en la misma ruta, y se suele manejar a veces con mucha velocidad y se ven muchos loros atropellados. Está bueno recalcar que, además de respetar las leyes, digamos, de la velocidad máxima, más para el que es de la zona, que sabe, que trate de andar un poco más tranquilo donde agarra del cóndor la ruta 1 por la costa, que vaya un poco más tranquilo, o sea, minuto más, minuto menos, después en la playa no cambia y puede ayudar a que no haya tantos. Sí, lo veníamos hablando. Esta necesidad que tienen a veces las personas que van o vienen del cóndor, esto de llegar, ¿no?, que se van pasando los autos porque están muy apurados siempre. Exacto. Pero bueno, esto de que no solamente los loros, sino que también están los diferentes animales que transitan en la ruta o que van pasando, ¿no? Y que de repente se pueden atropellar. Muchas también veces se ven, sí, otros animales, más que nada, sí, zorrino, algún gato montés, de vez en cuando sí se ve atropellado. Entonces también el que maneja de noche, que también con mucho más cuidado, a veces quedan encandilados los animales al pasar y a veces se quedan quietos y bueno, son atropellados. Más que nada, también recordar a la gente que el área protegida de La Lobería empieza nomás menos de un kilómetro después de la bajada de Playa Bonita. O sea, ya son muchos kilómetros antes, unos 6 antes del poblado, de La Lobería. Además, el poblado está dentro del área. y son 14 kilómetros. Está bueno recalcar eso, de que el que va a la playa de la Lobería, por más que sea una zona balnearia que tiene servicio de guardavida, no deja de ser un área en donde se va a ver bastante fauna, especialmente en esta época, lobos marinos que salen a descansar, y que hay que respetar la normativa o consultar a los guardas ambientales qué se puede y qué no se puede hacer, y mantenerse en lo posible alejado de los mismos si uno ve que están descansando en la ¿Qué playa. ¿Qué suele pasar? ¿Qué has visto? Que no sé, algo como para contar una anécdota así. No, principalmente, o sea, en esta época, si es con los lobos, lobos que ahora en estos días incluso han salido, y un lobo que como se apropió de la zona donde alguien había plantado una sombrilla. Y se quedó ahí y lo echó. A ver, en ese caso está bien, pero hay que tener cuidado que no pase algo peor, digamos. Claro. Debatirse por una sombrilla. Claro. Hace algunos días salieron unas imágenes de un elefante marino en Carmen de Patagones. Exacto, sí. No es tan. A ver, es más común ver lobos marinos entrando, pero. O el delfín nariz de botella, que a veces se suele ver, más en la desembocadura, pero acá arriba se solía ver y se suele ver. Pero es normal que algunos individuos entren, quizás buscando comida, no es un problema para ellos. Es natural que en las entradas del río del país estas especies se metan. Y la idea es que no hay que molestarlos. En lo posible, si uno va a caminar, si tiene mascotas, tratar de tenerlas controladas, que no vayan a ladrar, a tratar de morder al animal. Porque si el animal también está descansando, esté afuera del agua o ahí apenita, es porque lo necesita. Y la verdad que tenemos para disfrutar una naturaleza acá en la zona. Y es su lugar, tener en cuenta que es su lugar, nosotros somos los que estamos de visita. Exactamente, ellos pueden entrar, hay lobos ya viviendo, unos poquitos, pero viviendo en el río, se adaptan fácil y consiguen comida. De encontrar uno, es eso, de no molestarlo. No molestarlos. Y si se ve que hay animales molestándolo, algunos perros, bueno, si se puede sacar, genial. Si no, bueno, avisar a las autoridades y ver qué se puede hacer, algún vallado o algo en la zona. Ayer apenas subió el río, apareció uno de los lobitos que se suele ver ahí en el río. Y sí, fantástico. Fantástico verlo ahí, dejarlo, la gente que se corre y observa el espectáculo y sigue de largo. Sí, ya uno ya se ha acostumbrado, ¿no? Acá en el río. Claro, por lo menos. Eso, ¿qué hacer? Si lo ves en el río, no molestarlo. No deja de sorprender al turista, pero sí. Porque había muchos que se ve que no eran acá por la reacción de. Claro, eso es lo importante. Vivimos en un lugar fantástico en muchas cuestiones. Nosotros lo notamos con el turista extranjero que viene de otra parte del país, que se queda maravillado con lo que ve en poco espacio. Sí. Está bien, son 60 kilómetros hasta la Lobería, pero lo que ve desde Viedma, en el Cóndor, en las otras bajadas, y como que uno tendría que incorporar eso y seguir cuidándolo, aumentar los cuidados, porque la verdad que podemos seguir disfrutándole a futuro, ¿no? No darle de comer. No. Porque a veces hay gente que, bueno, le tira algo que está comiendo. No, digamos, por ejemplo, en caso del lobo marino, come principalmente peces. También algún pulpo, cangrejo. Si uno le da algo fuera de la dieta, porque capaz que el animal, pongámosle que tenga hambre, capaz que reacciona y se lo come. Y capaz está comiendo algo que le va a caer mal, le estamos transmitiendo alguna posible enfermedad, capaz le estamos dando algo que tenga plástico. Claro. Hay que tener cuidado con eso. No hay que darle de comer. Bien. ¿Este lugar está señalizado con las diferentes precauciones, con eso? Porque, bueno, sabemos que la Lobería entras, tenés todo un espacio, un museo, ¿no? Sí. Pero bueno, está como todo señalizado, está como todo prolijo como para que los turistas vengan y disfruten. Totalmente. Digamos, por un lado tenés el poblado, que además de estar el puesto de control de los guardas ambientales, ahí al lado del destacamento policial, hay cartelería indicando qué se debería hacer y qué no. Y luego El que quiere aprender más, lo invitamos a ir a la sección donde están los miradores y el centro de interpretación, que hay mucha bibliografía y además hay textos, temáticas sobre qué hacer y qué no hacer. O también nos pueden preguntar a los guardas ambientales las razones detrás del por qué tal cosa sí, tal cosa no. Por ejemplo, tal tema, siempre tenemos la prohibición de bajar con mascotas a la playa. La idea es que evitar que se transmitan enfermedades, las enfermedades zoonóticas que compartimos también nosotros con los animales, y lo pueden tener la fauna nativa del lugar, que por ejemplo nunca se le va a vacunar contra algo, y capaz que nuestra mascota y nosotros sí, y capaz que le transmite al estornudar o algo. Se mezcla ahí algo que capaz a nosotros no nos pasa nada, pero después, bueno, puede tener impacto. Sí. Y en el centro siempre va a estar algún guardaambiental indicando. Tenemos un par de binoculares para prestar a la gente. Si el que vaya, siempre le insistimos, si puede tener un binocular en el vehículo, en realidad para cualquier viaje, es genial. Ya, lo compras una vez, después lo tenés y podés. Porque muchas veces los animales se están viendo mucho ñandú últimamente. Ajá. Y le llama la atención a la gente. Entonces, si vos tenés unos binoculares, los podés frenar un poco, los podés observar. No andar corriendo detrás de... No, porque vas a salir más rápido y se te va a meter al monte, y capaz sí. Lo podías disfrutar si hacías silencio, tranqui. Lo podés hasta sacar alguna buena foto. Claro. Maras también, hay muchas. A la gente no le impacta. Si justo están cerca de la ruta, claro. Después te dicen, che, nunca vi tantas más. Es natural. Sí. Y bueno, no, y eso, así que los bien, invitamos. Sí. Hay un horario, obviamente, para el museo. No sé si lo digo el horario. Sí. Lunes, miércoles y jueves es de 11 a 17 horas. Viernes, sábado y domingo es de 10 a 18:30. ¿Algún costo? Porque en algún momento se... Ningún costo. Sigue siendo gratuito, hay baños que se pueden usar. Está el auditorio, que en general tenemos cortos documentales grabados por mis compañeros, que hablan de los lobos algunos, otros son imágenes de las orcas. Es muy lindo lugar, está todo muy muy prolijito, muy ordenado, la verdad es que muy, sí. Muy lindo. Sí. ¿Cómo se llevan con los pescadores? No, con los pescadores bien, o sea... También estamos en un punto ahí que quizás el pescador va para otras playas. No, claro. Quizás... Acá en Lobería puntualmente no está. Se baja en el balneario, pero bueno, se pesca, trata de pescar pejerrey, roba lo más a fines del verano, empieza la época. Entonces es más tranquilo. Además, esto es una bajada importante también. Digamos, si uno lleva cosas... lo piensan bastante, tanto el turista como el pescador, bajar con todo el equipo sabiendo que después tienen que subir. Entonces es tranquilo en ese sentido. Claro, porque corre peligro el animal con todo lo que tiene el pescador. Por ahí hay algunos pescadores que son muy prolijitos y hay otros que por ahí tiran todo ahí, dejan los anzuelos, dejan... ¿Eso es peligroso para los animales que por ahí deambulan libremente? Sí, a ver, si queda algo como, a ver, si se les corta la tanza, un anzuelo... Hemos visto lobos que se les queda, digamos, atrapado en la boca. Le hemos cortado, o sea, pasa una vez cada tanto, pero se han encontrado en estos años lobos que se ha ido, se los ha tranquilizado, se le ha buscado con cuidado inmovilizarlos y se le sacó el anzuelo. Claro. Más que nada, si pasa eso, por suerte no hemos visto tanto en Lobería. Sé que es un tema a veces en otras playas como Bahía Rosa. Pero tener en cuenta, ¿no?, que por ahí los pescadores que nos están escuchando, que tengan esa precaución, ¿no?, de llevarse todo lo que trajeron. Todo lo que queda ahí no va a servir al ambiente, hasta lo orgánico a veces. Poner, si uno deja una... A ver, se come una manzana y dice, bueno, es natural. Sí. Pero si el ambiente no lo tenía la manzana como parte de su sistema, la manzana se va a secar y no va a servir para nada. Ojo, no va a afectar tanto como que se deje un plástico. pero la cáscara de banana aquella que dejé en la playa, no. Pero no lo va a absorber, claro. Se va a secar y va quedar. Y así que sí, y si dejan muchos restos, la verdad que puede proliferar alguna cuestión ahí, alguna bacteria, algo a la larga. Claro. En general están las aves, las gaviotas comiéndose enseguida las cosas, pero también se comen plásticos, se han encontrado plástico dentro del cuerpo de gaviotas. Sí. Han salido los estudios, o sea, acá mismo, en este mismo lugar. Así que sí, siempre, la verdad que no está de más insistir, no solo por el pescador, también los visitantes, nosotros mismos, hay que tratar de... Hay que fruncir el ceño, ponerse la gorra y decir no. No hay que dejar, porque se encuentran plásticos todavía volando. Sí. Hay que traérselo a la casa. Mejor si se puede separar y poner acá en los puntos limpios, digamos, a reciclar, tratar de reutilizar todo lo que se pueda, porque la verdad que todo el plástico que queda ya se vuelve microplástico y ya está en nuestra parte. Así que, sí, volverse con la basura y en lo posible tratar de reciclarla acá. Y si no, bueno, igual bien puesta en bolsas y cerrada. Bueno, todos invitados. Hay camping también. También está el camping. La gente que quiera ir a quedarse allí en Punta Bermeja, en Lobería. Exacto, tienen el hostel y camping La Lobería. También tienen todo un proyecto de, le llaman Escuela de los Océanos, que dan charlas de este tipo. Han recibido también colegios. Cuando nosotros hemos recibido colegios, ahora antes de terminar a diciembre, también ellos han tenido charlas y más que nada justamente sobre esto del tema de los residuos y educación ambiental. También está el restaurante confitería, lo de Beto. En general, los dos lugares están abiertos todos los días. Eso está bueno porque mantiene una dinámica, cierto movimiento. ¿Sigue estando la sillita también? Sí, hace... ya, no sé si hace una semana o semana y media se volvió a el carrito andando. Es un carrito para las personas que tienen que poca movilidad, que no pueden trasladarse en la escalera, está buenísimo. Sí, la verdad que ayuda un montón. Creo que funciona más. A ver, si uno lo necesita sí o sí, le va y le pide, pero funciona en sí entre las 11 y las 20 horas. Si está uno fuera de ese horario, tiene quizás ir a preguntar al restaurante que lo manejan. Y bueno, también si es muy, obviamente, algo urgente, también lo van a aprender, ¿no? Pero sí, creo que sale 1.000 pesos por el viajecito, digamos, hacer la bajada. ¿Los acantilados también por Punta Bermeja? ¿O se están cayendo? ¿Cómo está? Eso siempre es normal que se caiga un poco. La verdad es que con los guardavidas hacen una labor muy importante. O sea, cuando ellos llegan, que el servicio está entre las 2 y las 8, también... aprovechan los banderines y ponen para delimitar ciertos sectores que hay muchos posibles derrumbes. Si uno baja, vos ves que hay derrumbes todo el rato. O sea, pequeños hay y derrumbes grandes ves cada tantos cientos de metros. Así que también esa es otra. Si el visitante que va a pasar el día puede llevar sombrilla para estar un poco más alejado, porque es verdad que buscan la sombra mucho de estar ahí abajo el acantilado, y es un peligro. Pero te da un poco, o sea, si mirás un poquito para arriba... Opa. Hay muchas cuevas y a veces hay rajaduras, por eso se trata de marcar donde no, varios metros alejados, donde uno cree que puede caer. Pero sí, está bueno insistir igual, porque acá viene el calor y la gente dice... Gente se desespera. Claro. Pablo, muchas gracias. No sé si fue, habrá quedado algo como para contar, porque bueno, tuvimos... Hablamos de todo. Sí, hablamos de todo. Surtidito. Pedirle a la gente nomás eso. Van a ser muy bienvenidos tanto en el poblado como en la zona del Centro de Interpretación y Miradores. Nomás que puedan seguir ciertas reglas, es un área protegida. Por ejemplo, en los mismos senderos, le pedimos a la gente, no se puede salir porque ya es para los animales esos centímetros de ahí en más, para cualquier tipo de animal, y uno no tiene que dejar olores o no romper ninguna planta, nada, y no bajarse los miradores por peligro de derrumbe. A veces la gente quiere acercarse al lado del borde del acantilado. Aventura, a ver, quiero caerme, quiero bajar rodando. Exacto. y que se van a encontrar quizás lobos marinos, también puede haber elefantes marinos, hay un poquito, pero hay en la playa, lo mismo, mantener 25 metros de distancia, si uno quiere sacarse una foto está bien, pero es hacer eso e irse, digamos, porque si uno también se queda como parado ahí todo el rato al lado del lobo, sí, sí. El lobo quiere descansar porque estamos en plena época de las peleas. Y ahí también, bueno, ahí me acuerdo. Se desconocen un poco. Sí, estamos justo en plena época de formación de los harenes, entre los machos se pelean un montón. Claro. Ah, y al mismo tiempo ya empezaron los partos. Así que van a haber muchos lobos chiquitos, el que vaya. Hace 5 días se vio el primero. Son todos los lobos chiquitos que vean de color negro. Está bien, igual en el mirador, o sea, va a estar el guarda ambiental, les va a avisar. No tienen más de 5 días, o están naciendo ahora, digamos. Así que para disfrutar, muy bien. ¿Cuánto viven los lobos? Así la última, ya no pregunto más. Sí. ¿Cuánto viven los lobos aproximadamente? El macho aproximadamente 18 años y la hembra 22. Ah, mira. Si están en... Sí, eso en la vida, en la naturaleza. Cuando han estado en cautiverio, que igual no está bueno, se viven más. Pero es como que es una especie que... Ya llega la adultez y empieza a pelear mucho, hay mucho desgaste todos los años, más que nada los machos. Claro. Entonces viven eso. Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, esperemos, gracias. Antes de que termine, te vamos a pedir otra visita por ahí, antes de que termine la temporada. Dale, para que nos cuentes un poquito más, porque es muy interesante conocer todo esto. Muy bien. No, muchas gracias por el espacio y quedo a disposición. Gracias. Gracias. Seguimos en Encuentro de Verano.